Buenos días, buen mediodía. Soy Ariadna de Radio Guía de Mediagua y estoy acá con Marco Marchese para hacerte algunas consultas, no de tu trabajo, sino de una nota, porque sabemos que sos bloquista. Como lo dijiste, sos un bloquista de corazón, como se leyó en el diario digital Tiempo de San Juan. Explícanos este tema del bloquismo disidente. Bueno, saludo para todos, Adriana y a todos los oyentes. Bueno, tal cual lo dije en la nota ayer, sí, del tiempo de San Juan, en Canal 13 de San Juan. Nosotros, los bloquistas disidentes, somos un grupo de bloquistas, de cuna bloquistas, que venimos en el Partido de la Estrella, personalmente yo, hace más de 20 años, sí. Milité en la juventud bloquista, yo nací ahí, por ende llevo las banderas bloquistas y mi corazón es bloquista, ¿sí? Pero por algunas diferencias, cuestiones ideológicas, bien, nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con la alianza que el partido llevó adelante con el partido justicialista, ¿sí? Una alianza que nosotros no vemos que era de igual a igual, es decir, si uno, los partidos, todos los partidos políticos, cuando se unen en una alianza electoral, lo hacen como socios, ¿bien? Y a la clara, a la vista está que el Partido Bloquista no era socio como debe ser con el Partido Justicialista, nunca lo fue, es decir, no estaban de igual a igual. El Partido Bloquista siempre estuvo relegado a último plano dentro de los frentes que firmó el Partido Bloquista, tanto con José Luis Sioja como con Sergio Uñac hasta el 2023. Yo ayer estuve consultando porque leí tu nota y bueno, quería las dos campanas. Y estuve, me di una vuelta ahí por el partido, ¿sí? Creo que había una reunión y estaba el presidente, justamente Luis Rueda, y estaba comunicando que el partido está abierto a todo el mundo. Es más, en la campaña que él hizo y anteriormente, cuando hubo algunas discrepancias con la señora Damoli, siempre dijo que estaba abierto el partido. Es más, cuando estaba en contienda con el señor Bravo, también dijo que el partido está totalmente abierto. Y ayer mismo justamente estaba aclarando a su gente que el partido no está casado, entre comillas, con nadie y que está abierto a todo el mundo, que cualquiera puede ir y se le consulta sobre tus dichos y dice que él habló con vos para invitarte al partido y que no habrías querido ir. A ver, cuando hubo comunicación conmigo, sí, era solo a los fines de saber si nosotros, los bloquistas disidentes, íbamos a apoyarlo a él como presidente, a lo cual, por supuesto, nosotros nos negamos rotundamente. Si uno quiere hacer el partido grande y que participen todos los bloquistas dentro del partido, yo creo que hay que, justamente en un espacio donde es la base de la democracia de los partidos políticos, es una cuestión de sentarnos a charlar entre todos y por consenso salgan las autoridades. No es que a vos te llamo para que vengas y digas que yo soy ese tu presidente. No, no, nosotros justo lo que estamos planteando es un espacio de debate, consenso, donde no se impongan los presidentes ni los candidatos, ¿sí? Y más cuando esos candidatos, autoridades, están totalmente pegadas, se podría decir, o subsumidas a las gestiones anteriores, gestiones en las cuales el pueblo de San Juan votó que no quería más esas autoridades, ¿sí? Por ende, la gente pedía un cambio. Ese cambio se da no solamente en el gobierno provincial, sino que tiene que darse en todas las esferas, ¿sí? Partidos políticos, sindicatos, todas las esferas de participación democrática, como debe ser. Entonces, en la contienda, cuando vos me decís que él te llamó, cuando él se estaba postulando, entonces vos apoyaste la lista de Bravo. No, no, nosotros no ponemos A ninguna lista. ninguna. Nosotros no ponemos ninguna Ah, pues lista. Bravo Nosotros decía. no nos convencía ninguna lista a nosotros. Ah, No, bien, porque no. De Bravo hecho, decía. nosotros estamos expulsados. Que eso es otra cosa que hay que saber también. Si ellos dicen que convocan, pero a nosotros nos expulsaron por pensar diferente. Imagínense, en el seno de las instituciones más democráticas, que son los partidos políticos, una persona que pensó diferente lo expulsan. Y lo mismo se dio el año pasado cuando el presidente de la juventud, hizo unas declaraciones en favor de Milei y al mismo tiempo, al otro día, le pidieron la renuncia y también le pidieron la expulsión. ¿Sí? Entonces, si vamos a ser democráticos, en lo que no sea solo la boca para afuera, sino que hay que ser democráticos de manera real, como debe ser. Claro, es que según entiendo la Carta Orgánica, cuando todos en general votan que van a ir con algún partido político, en este caso Unión por la Patria, cuando alguien dice lo contrario y es un referente, en este caso como el señor Julián, que era de referente de la juventud, habla a favor de Milei, eso implica que en la Carta Orgánica sea una expulsión. Es lo que tengo entendido. Eso es totalmente discrecional eso. Les doy dos ejemplos bien claros, ¿sí? Sí. El intendente de Sonda en el 2015 entró por el frente que nosotros hemos estado, que es Juntos por el Cambio, ¿eh? En aquella sí. época él fue, entró como intendente y sigue siendo bloquista, sigue siendo afiliado. El señor intendente que fue Massa PC, Carlos Massa PC, sí. entró como intendente por otro partido, por ADN, ¿sí? ¿sí? Tengo entendido que sigue siendo afiliado. Sí. Entonces, a lo que voy, es totalmente discrecional. No, discrecional. Claro, no, pero sigo... Por más que digan la Carta Orgánica, ¿por qué para sí. uno sí y para otro no? No, es sí. que yo tengo entendido, porque he asistido a varias votaciones y cuando se vota, en este caso la última vez cuando se votó a Graciela Caselles, hubo una mayoría. Había gente que no la votó, pero bueno, la mayoría votó que ella tenía que ser la presidenta de la Junta. Entonces, a ver, cuando en este caso, cuando se vota ir con el PJ, que ir con el Unión por la Patria, hay una gran mayoría que votó que sí, otros se abstuvieron, otros no querían, pero bueno, se sigue lo que sí, es la mayoría. Es como en el país, no votaron todos a Milei. Vamos sí. a lo mismo. Sí. Es que está diciendo lo mismo que yo digo, ¿sí? Nosotros no estábamos de acuerdo con la decisión del partido de ir con el justicialismo porque entendíamos que no era una verdadera sociedad, ¿sí? No era de claro. igual. ¿Bien? Entonces, al no estar de acuerdo, nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a estar, quédense tranquilos. Ah, no van a estar, nos expulsamos entonces. Eso es lo que voy, ¿sí? A eso voy, entonces... Es que no, lo que pasa es que la Carta Orgánica dice eso. Si Massa PC... Lo dice, pero hay que tomar la decisión. ¿Por qué Massa PC no expulsaron? ¿Por qué a Medina Trump no expulsaron? Porque Massa PC, cuando se unen... Porque Massa PC es bloquista y no lo expulsaron, porque fue con otro partido político y no lo expulsaron. Entra, no, claro, es que entra con el PRO. Sí, entra no, con... No, Massa PC entra con ADN. Bueno, ¿no? entra con ADN, que es más o menos lo mismo. Entra con claro, entra con ADN, pero después, cuando se vota, ir... con Unión por la Patria en estas últimas elecciones del año pasado, Massa PC acompaña. El Tribunal de Disciplina, ¿sí? No es que es cuando es en la época de elecciones que funciona. El Tribunal de Disciplina funciona todo el tiempo, ¿bien? Entonces, si una persona entró por otro frente, ahí nomás tendrían que haber llamado al Tribunal de Disciplina. No es que solamente funciona cada 4 años cuando hay elección. ¿Comprende? Sí, pero después Massa PC está confirmando apoya. Que eso es totalmente discrecional, ¿no? Sí, después Massa PC cuando ya entró... Apoyó, claro, entró, ¿no? apoyó. Cuando ya usufructuó sí. otro sello, ¿sí? Y que vieron que vio que no lo echaron del partido, discrecionalmente, por supuesto, decidió apoyar. ¿Sí? No sé si discrecionalmente. No, yo no confirmo, yo le estoy preguntando a usted porque estoy sacando dudas. Yo me saco dudas nada más. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica sí. lo establece muy bien y es cuando se llama a la convención para tratar ese tema. ¿Por qué no llamaron al Tribunal de Disciplina a la convención para tratar el tema de Massa PC y Medina Campi? Cuando salieron electos por otro frente, ¿por qué no lo hicieron? Porque entiendo que ellos después adoptan lo que decide la mayoría. Es en el mismo momento que uno cuando decidieron ser candidato, ahí tendría que haberse disparado el procedimiento partidario. ¿Ustedes ¿sí? lo pidieron? Como fue con nosotros. ¿Usted? No, porque nosotros no estábamos en el partido ya, nosotros estamos en otro frente. No, en el momento cuando sucede eso, porque lo de Massa PC, eso pasó hace un montón de tiempo, y sí, lo de Atampis con también. Otro frente y no fue expulsado. Claro, ¿sí? Pero ustedes estaban todavía, ¿no? Entonces... No, nosotros no estamos... ¿Hace cuántos años que están expulsados? Nosotros nos expulsaron en 2021. Bueno, Atampis viene siendo intendente hace varios años atrás. Sí, es que ¿y por qué no lo pidieron? Por eso, antes de ser expulsado... Pero ¿por qué nosotros, si nosotros no estamos en el partido ya? Nosotros estamos simplemente afiliados, pero estamos en otro frente, porque vamos a pedir la expulsión. Entonces me está dando la razón. ¿Por qué? Porque me está dando la razón a mí. O sea, usted fue expulsado junto a otras personas en el 2021. Antes del 2021 existe esta situación donde ustedes ven que es discrecional con el señor PC y el señor Atampis. Cuando ustedes ven esto, que es discrecional, antes de ser expulsado, siendo afiliados, debieron hacer el reclamo correspondiente. Aunque no fueran partícipes, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que sucediera, tendrían que haber accionado correspondientemente, hacer una denuncia dentro del mismo partido, y si no sucedía nada, ahí hacer algo más, pero no lo hicieron. Entonces existe una cierta complicidad de lo que ustedes están diciendo. Yo estoy justamente, lo que estoy diciendo es que eso de ser discrecional, porque a nosotros sí y a los otros, nosotros nunca pedimos la expulsión de nadie, porque es un lugar, un espacio democrático. No expulsión, sino investigación. Si usted piensa distinto y quiere ir con otro frente, sí, me alegro por usted. Perfecto, lo aplaudo. Si usted piensa que puede crecer por otro lado, me parece perfecto. ¿Sí? Nosotros somos democráticos. ¿Sí? Nosotros aceptamos pensamientos diferentes, ideologías diferentes. ¿Sí? A nosotros, cuando nosotros no estuvimos de acuerdo con algo, nos expulsaron. ¿Sí? Yo, si otra persona, si Luis Rueda o cualquier autoridad del partido decide con otro frente o decide con otro frente, yo entiendo, lo entiendo, porque son diferentes pensamientos. ¿Por qué lo tengo que castigar por pensar diferente? ¿Sí? Lo entiendo, pero no digo que pidan ustedes la expulsión, sino que en ese momento... ¿Por qué nosotros no pedimos la expulsión? La investigación, investigación de eso. ¿Investigación, pero con qué fin? Y con el fin de saber por qué es discrecional. Nosotros entendemos que es un espacio democrático el partido, cualquier partido político, lo entendemos así, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aceptar cualquier diferencia de pensamiento y a la persona no la vamos a castigar por pensar diferente. Entonces nosotros no habría en la democracia. Entonces no existiría un bloquismo disidente, en realidad existe un bloquismo y ustedes el bloquismo disidente es un mote que nos puso a nosotros el periodismo. Ustedes nos pusieron ese mote, el periodismo. Nosotros no decimos no, yo no lo puse. No, el periodismo, no sé quién, el periodismo. Nosotros o quiero la reto que usted busque algún lado donde nosotros diga, esta es la bandera, este es el logo del bloquismo disidente. Nosotros estamos formando un partido que se llama el bloquismo disidente. Eso nos puso la prensa, nos puso ese mote. Así pero que, no lo, no, decir, ustedes la, no. La diferencia. ¿Usted lo aclaró en Canal 13? Nosotros somos democráticos. ¿Aclaró? Aclaró en Canal 13 que ustedes no son disidentes y que eso es un mote que se le puso el periodismo. ¿Lo aclaró en Tiempo San Juan? Muchos años. A nosotros, nosotros somos de los denominados bloquistas disidentes. Además, ayer lo dije eso. Somos de los denominados, los famosos bloquistas disidentes. Claro, no es lo que se lee. Pero... No los autoproclamados bloquistas disidentes. Igualmente, Hay que cuidar bien las palabras. Autoproclamado una cosa y denominado otra cosa. Exacto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con usted. ¿Mm? Pero bueno... No con el asunto de expulsión, pero si se ve, a ver, si yo veo que hay algo mal como periodista o como ciudadana dentro de un gobierno, es mi deber como ciudadana decir, bueno, pasa esto, ¿bien? Aunque esto signifique un mal para una persona o un amigo o un pariente. Y en este caso, si ustedes vieron antes de ser, entre comillas, expulsados por pensar diferente, ustedes debieron señalar, a ver... ¿Por qué estas personas que vienen con un sello diferente al PJ, que es el aliado con el cual estamos ahora, por qué a ellos no hay un tribunal de investigación sobre esta situación? Pero si existe un tribunal... No estamos de acuerdo con la exposición. Y quiero ser claro con el pensamiento, sí, para que usted se quede claro bien. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es criticar la discrecionalidad del oficialismo para con uno y con otro. No quiero que expulsen a alguien o que expulsen. Nosotros justamente lo que hacemos es abrogar por lo contrario. Este es un espacio democrático, nosotros no tenemos que expulsar a nadie. Sí. ¿Querés hacer grande al partido? Convocá, trae, ¿sí? No expulses, ¿sí? Y bueno, criticaron el momento. No expulses a un presidente de la juventud por pensar diferente, ¿sí? No expulses a otras personas por pensar diferente. No, pero digo, ¿por qué no lo criticaron en el momento? Esa es la duda que tengo ¿Criticar en estos principal. tiempos? Pero es que nosotros no vamos a criticar al nosotros no vamos a criticar algo que no entendemos que no es justo, ¿sí? Por Cuando eso Trump debieron basta criticar que no es. cuando Trump Sí. basta PC decidir por otro lado porque ellos no estaban de acuerdo con el pensamiento del partido, nosotros dijimos perfecto, están en su derecho y así debe ser porque el espacio democrático de un partido político es lo que debe ser, Claro, ¿sí? no, no, sí Abogar por la diferencia entiendo. de pensamiento. Sí. Ellos son los que piensan diferente. Ellos dicen, Perfecto. ustedes fueron por otro lado, nos vamos a expulsar. Bueno, está bien, Claro. digo, escúchenlo. Y nos surgió la duda, ¿qué usaron que nosotros y no los otros? Pero Sin Franco, querer esto nosotros sucedió en el expulsar a los otros. 2021, claro, pero antes de ¿Sí? 2021 debieron criticar, no para la expulsión, pero vos mismo me lo estás diciendo, debieron criticar, Pero ¿por qué debieron. criticar si nosotros estamos de acuerdo en que si vos pensás diferente y te vas por otro frente, no hay ningún problema? Porque somos democráticos. Eso le estoy diciendo, se lo estoy confirmando. Pero ¿por qué no vamos a criticar? Nosotros criticamos la discrecionalidad del oficialismo. Eso lo criticamos. No criticamos que otra persona vaya por otro lado. No, no, yo además aplaudo que si esa persona no se siente identificada, que vaya por otro lado, que siente que por otro lado va a poder generar sus proyectos, poner sobre la mesa sus ideales y generar mejores condiciones de vida para cualquiera de los vecinos de la municipalidad o de los ciudadanos sanjuaninos de la provincia. Pero te aplaudo, me parece perfecto. Lo que nosotros criticamos es la discrecionalidad del oficialismo. Si vos Cuando estás por ustedes otro los partido, yo te expulsan, aplaudo. cuando los expulsan, ¿ustedes apelan a decir esto, la discrecionalidad? No, ¿Lo expresan? cuando nosotros nos expulsan, nosotros estamos alejados del oficialismo. Sabemos que no había con qué hablar con ellos, no había nada que hablar con No, ellos, pero lo ¿sí? debieron haber intentado también. Yo creo en esta situación, ¿no? Si hablamos de democracia, hubo algo que no es justo, hubo discrecionalidad, según usted, Pero es que debió hablarlo. yo no voy a ir a hacerle el circo a un antidemócrata. O sea, no me interesa, No, no, ¿sí? no, sí, no es Ahora, hacer no me circo, interesa. es pelear por lo justo. A ver, yo no voy a ir, yo no voy a hacer un alcahuete de mirar que se fue por otro frente. No, todo lo contrario. Yo voy a No, decir, no, no, mira, no, por lo aquí se está yendo optimismo. por otro frente porque no está contenido con sus ideales acá. Y me Y parece de perfecto. Me Julián parece perfecto. Gómez, lo que entiendo es que él estaba avalando ideas de Javier Milei que van en contra de lo que el del pensamiento bloquista, viejo bloquismo, Si o ese pensamiento sea. lo hubiera, si él hubiera declarado su pensamiento ahora, con Milei presidente, le aseguro que lo están nombrando vicepresidente del partido. Es así. Alejandro, mira, Volvamos, sí. tengo que entrar, no, tengo que entrar a otra reunión, Perdón, así que por perdón, pero favor bueno. vamos haciendo Nos esto. debemos una segunda charla entonces. Sí, por supuesto, cuando usted lo desee, Adriana. Sí, Bueno. sé que es una etapa, comprenda que estamos No, viviendo una está etapa bien. complicada, tema de despido y demás, y Sí. estoy con la audiencia, a mí con esto.